es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tu piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Bueno, esta fue la apertura de Simplemente Tango. Volvió una noche Gardel Lepera con Carlos Gardel y la orquesta de Teic Tucci, la orquesta que le había impuesto Hollywood en sus películas, claro. Hoy tenemos la consigna que la voy a dar. Es una frase, digamos, una parte del verso de un tango, podríamos decir, moderno. Y le digo cuál es. Escuchen bien. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas. Bueno, ¿de qué tango estamos hablando? Y en todo caso, ¿quién es su autor, verdad? Conocido tango de una de las últimas grandes compositoras. Repito, mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas. Te llama al 4455-800 y el 4455-999. Y hoy tenemos las dos docenas de churros rellenos del Churro Loco, la docena de facturas de Panadería Mil Hojas, que está al lado de Vía Bariloche, y tenemos también el corte, la pizza de Patio de Comida Los Lúpulos. ¿Está claro? Así que hidrato de carbono a todo trapo, ¿eh? Las dos docenas de facturas, las dos docenas de churros rellenos del Churro Loco. ¿Qué puede ser? ¡Ay, se me hace agua la boca! Bueno, se me hace agua la boca. Puede ser con frambuesa, escuchá, con crema pastelera, con dulce de leche, con chocolate. ¡Guau! Sí, no aguanto más. Listo. La pizza de Patio de Comida Los Lúpulos, una pizza grande, tampoco aguanto más porque tengo un hambre ahora. Y la docena de facturas de Panadería Mil Hojas, Panadería Artesanal Mil Hojas. Bueno, preparen los mates, muchachos, y listo. Así que 4455-800, 4455-999. Repito, mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas. Pero bárbaro, ¿qué tango es este? Conocida, ya le doy que es mujer. Fue mujer, falleció hace unos años. Muy famosa en los tangos modernos. Bien, vamos a ir directamente entonces ya al programa musical, por decirlo así. Vamos a escuchar la orquesta de Ovaldo Pugliese en primer lugar. Y este hermosísimo tango. Miren, auspiciado por Fierros, repuesto y accesorio del automotor de 25 de mayo 2403, esquina French, acá en el Bolsón, y librería de las raíces y del cielo. Poesía, literatura, humanidades, infantiles, regionales, originarios, nuevos y usados. De 25 de mayo 2700, justo en la esquina Padre Feliciano, vamos a escuchar en primer término este hermosísimo tango cantado por Roberto Chanel, quien fuera el primer cantor de Ovaldo Pugliese, Farol. Así que para todos ustedes, este bloque Ovaldo Pugliese y sus cantores. Ahí va. Thank you. con casas que reflejan su olor de lata. Un arrabal humano con leyendas que se cantan como tango. Y allá un reloj que le da las 2 de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol, farol, las cosas que ahora se ven, farol, ya no es lo mismo que ser. La sombra, hoy se esquepa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi cortado. Tú, con olor a cigarrillo, fue perdiendo el lucibrillo, es una cruz. Que ahora se ven, farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra, hoy se esquepa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi cortada. Con olor a cigarrillo fue perdiendo luz y brillo, es una curú. Muy bien, esto es Farol por la orquesta Osvaldo Pugliese. Y ya llamó, llamó Deli y llamó Ana. Les pido por favor a las dos que vuelvan a llamar, yo me olvidé, y que dejen sus tres últimos números de documento. Así que para tener un mejor control, nada más que eso. Contestaron las dos correctamente, así que está bárbaro, entran en el sorteo. Pero les pido los tres últimos números de documento, igual que a todos los que llamen, para tenerlo mejor ordenado. Vamos a ir después al segundo tema por la orquesta Osvaldo Pugliese. Tenemos de todo. Tenemos ya el jueves pasado comenzamos, pero bueno, podríamos decir que retomó Oscar Bobinado. La colaboración, los auspicios para Simplemente Tango. Muchas gracias a la gente de Oscar Bobinados, de San Martín y Sarmiento. Motores monofásicos, trifásicos, arregla todo. Te deja el motor hecho una pinturita. Ahora va a auspiciar entonces este próximo tema por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Pero primero vamos a hablar un poquito de la actividad de tango que tenemos para el 20. El 20 tenemos dos milongas. En Rowen, ¿verdad? En Rowen, a partir de las 22:30 aproximadamente. Y en La Camorra también. Vamos a tratar de ir a las dos. Que todos los tangueros, milongueros, puedan dividirse un poquito para no faltar a ninguna de las dos reuniones. ¿Sí? ¿Podemos ir al segundo tango? ¿Cuál era el otro que no me acuerdo? Ya decime, a ver. Mala junta. Bueno, mala junta. Siempre alguno tiene una mala junta, ¿no? ¿Qué va a ser? Pero bueno. Este es un tango. Mala junta, entonces, un tango instrumental por la orquesta Osvaldo Pugliese. Thank you. Escuchamos Mala Junta, el primer tango que fue farol de los hermanos Virgilio y Ormero Espósito. Mala Junta es de Julio De Caro y Pedro Laurens la música y Juan Belich la letra, que en este caso fue instrumental, pero tiene letra. Por tu mala junta te perdiste, nena, y nos causa tu extravío llantos, pena. De un vivir risueño te han hablado y al final te has olvidado de tu viaje y de mi amor. En la fiebre loca de mentiras galas se quemaron tus divinas y níveas alas. En tu afán de lujos y de orgías recubriste de agonías a mi vida y a tu hogar. Esas son los primeros versos de esta primera estrofa espectacular de Juan Belich, en el caso de que hubiera sido cantado. Solamente fue instrumental por la orquesta Osvaldo Pugliese. Pero ahora sí viene algo que es casi como un bolero. El tema es pasional, de Soto y Caldara, Jorge Caldara, Mario Soto. En la voz, Alberto Morán, otro de los cantores de Osvaldo Pugliese. Alberto Morán, entonces, pasional, y la orquesta Osvaldo Pugliese, aquí en Simplemente Tango. Sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Ser que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos o de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento de pasar? Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo. Y a cada instante, febril y amante, oh, quiero tus labios besar. Manos de desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Pasional, de Soto y Caldara, por Alberto Morán en la voz y la orquesta Osvaldo Pugliese. Y ahora vamos de vuelta a leer estos versos, estos primeros versos de este tango tan lindo, que dice así: mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas. ¿Quién es el autor? ¿O cómo se llama el tango? Cualquiera de los dos que contesten bien, en el 4455-800 y en el 4455-999, llama acá, dicen, y participan por las dos docenas de churros relleno del churro loco, la docena de factura de panadería artesanal Miloja, que está pegadito a Vía Bariloche, y la pizza de patio de comida Los Lúpulos. Así que ya saben, dejan el nombre, tres últimos números de documento y la respuesta correcta. Auspicia el Bolsón Inmobiliaria de Beruti 450, local 2. Lotes, chacras, campos, casas, departamentos, alquileres, administraciones, ventas, tasaciones. Venta de viviendas industrializadas, Paraíso, Sociedad Anónima. 4498-918, el teléfono. Vamos a ir a... Tenemos otro, ¿verdad? ¿Otro tango? ¿Por Pugliese? Bárbaro. ¿Cuál era? ¡Uy! ¡Oh, qué lindo! Creo que lo escuchamos ya en alguna oportunidad, pero me gusta tanto. No importa repetirlo, ¿no? Vamos a escucharlo. El tema se llama Cascabelito. Algo particular, porque la orquesta va a ser la de Osvaldo Pugliese, pero como siempre lo digo acá en este programa, en Simplemente Tango, el cantor fue un amigo de la infancia de mi papá. El nombre artístico, Jorge Maciel. El nombre real, Carlos Pellegrini. Jorge Maciel nació, como mi viejo, en la isla Maciel, y cuando tuvo que ponerse el nombre artístico, en honor al lugar de nacimiento, se puso Maciel. Nada menos que por... En esa época la isla Maciel eran todas quintas de italianos, genoveses, piamonteses, y entonces había quintas y todo lo que los italianos traían de allá de su lejana Italia. Escuchamos entonces Cascabelito, Jorge Maciel, Osvaldo Pugliese. Entre la loca alegría, volvamos a darnos cita. Misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, Cascabelito? Mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal. Cascabel, Cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, Cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. alma suspensa, me ofreciste en recompensa tu boca como un clavel, cascabel, cascabelito, ríe. Ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. ¿Qué les pareció? Cascabelito. Qué grande, ¿eh? Lindo tango con la orquesta de Osvaldo Pugliese. ¿Tenemos alguno más de con Pugliese o no? ¿O ya terminamos con el...? A ver, ¿cuál es el próximo? ¿Terminamos con Pugliese? Bueno, bárbaro. Así lo dejamos, lo dejamos que sufran un poquito. Este tango que escuchamos recién es de José Bor y Juan Andrés Caruso, es decir, el famoso Juan Caruso. También hay una versión que en algún momento vamos a escuchar con la orquesta de Florindo Sassone, cantando Oscar Macri, grabado el 9 de abril de 1970. Así que hay versiones para tirar para arriba, ¿eh? En este caso fue Osvaldo Pugliese, dijimos, y Jorge Maciel. Repito la consigna de hoy, que va a estar auspiciada por Forestal del Paralelo SRL, representante de las mejores marcas de Deval, Argentec, Skill, Echo, Bosch, Blacky Decker, Oregon, con todo el servicio técnico especializado, repuesto a todas las marcas, herramientas de las que ustedes pidan. En Sarmiento 3255, teléfono 4455-863. Forestal del Paralelo SRL, y dice así: mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas. Ese tango, ¿de quién es o cuál es su título? Cualquiera de los dos, uno de los dos que conteste bien, listo, entran en el sorteo. Luego tenemos, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿A Osmar Maderna? Ah, Omar Maderna. Miren, Graciano de Leone hizo este hermoso tango, El Pillete. Este pianista que vamos a escuchar ahora con su orquesta, con su propia orquesta, fue pianista por varios años y le dio esa característica en el piano, esos finales a la orquesta de Miguel Caló. Aquí ya forma su orquesta y vamos a escucharlo entonces. A Osmar Maderna en El Pillete. Thank you. ¿escucharon ese final? Ese final del pianito de Osmar Maderna. Esas características tenía él. Tlan, tlan, tlan, hacía como una campanita al final, ¿no? Bueno, este fue el pillete. El próximo, ¿qué tenemos? A ver si lo tengo acá. Ahí va el dulce, ¿era? Ahí va el dulce, ¿no? El Marne. Bueno, ustedes saben que en la guerra, Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, Francia con Inglaterra entran en guerra contra Alemania, exactamente, y Alemania tenía que cruzar el río Marne para apoderarse de Francia. Prácticamente entra, cruza el río Marne, pero los franceses resisten todo. Hay una masacre, verdaderamente una masacre, por parte de los alemanes hacia los franceses, pero los franceses resisten hasta que los alemanes tienen que prácticamente retroceder, porque se estaban quedando sin pertrechos. En honor a eso, Eduardo Arolas, el tigre del bandoneón, que también muere en Francia, no se sabe si a consecuencia de una tuberculosis o de una pelea con uno de los famosos franceses, en donde Eduardo Arolas parece que había tenido algún pequeña indiscreción con alguna mujer que ya tenía pareja, por decirlo así. Así que en esa oportunidad parece que el muchacho se enojó y le dio un par de puñaladas a don Eduardo Arolas, que falleció precisamente allá en París. Pero dejó este tango con cierta característica de la Guardia Vieja, pero interpretado nada menos que por Osmar Maderna, luce de esta manera. Entonces, el Marne para todos ustedes acá en Simplemente Tango. Thank you. Bueno, se está poniendo lindo. Este fue el Marne, interpretado por Osmar Maderna, la orquesta Eduardo Arolas, auspiciado por Julio Claro Peluquero, de la avenida San Martín 3580, teléfono 4498-585, y Carol, extensiones, color, forma, en el mismo lugar, San Martín 3580, teléfono 4498-585. Muchas gracias, por supuesto, a todos los que colaboran con Simplemente Tango. Repito estos versos. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas. ¿Quién hizo este tango o cómo se llama? Uno u otro, y entra en el sorteo. ¿De acuerdo? Recuerden bien el teléfono, 4455-800 y 4455-999. Vamos a ir a este último tema del bloque Osmar Maderna. Para... iba a ser una... no hago esa broma, queda mal, ¿no? No, no, para los diabéticos iba a decir, pero no, no. Los diabéticos, cuídense, pero no se prohíban de comerse un dulcecito. ¿Eh? No es que tienen que comerse todo el dulce, pero uno de vez en cuando pueden hacerlo. Y este tango está relacionado con eso. Para los que no comen mucho dulce o nada, ahí va el dulce. Este es autor, escuchen, autor Juan Canaro y Osvaldo Sosa Cordero. Ahí va. Con el bloque de Osmar Maderna, perdón, con Ahí va el dulce de Juan Canaro, dijimos antes, y Osvaldo Sosa Cordero, quien fuera también, y más que nada, tuviera bastante influencia en el folclore, Osvaldo Sosa Cordero. Andino Sport auspicia Andino Sport Joyas, Alianzas, Premios, Grabados, Reparaciones en Alhajas, de la Avenida Sarmiento 3238, aquí en el Bolsón. También Aranda Refrigeración, Servicio Integral, Heladeras Familiares y Comerciales, Cámaras Frigoríficas, Equipos, Repuestos, todo lo que usted necesita al 4492-821. Y también agente oficial de Aire Acondicionado Surrey. Así que ya sabe, para el veranito que parece que se viene, ya lo tiene apuntado. Repito, mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas. ¿Quién es el autor de este tango? ¿O el compositor? ¿O el título? Cualquiera de estos que usted sepa, llama, contesta y entra a jugar por el sorteo después al final del programa de las dos docenas de churros rellenos del Churro Loco, la docena de facturas de Panadería Artesanal Miloja y la pizza de Patio de Comida Los Lúpulos. ¿Quiere algo más? ¿No? Ya vamos a tener algo más. Pero con eso me parece que el hidrato de carbono lo tienen a pleno. No, la verdad que todo muy rico. Escuchamos, antes de irnos a la pausa comercial, a este gran, gran bandoneonista que estuviera en la orquesta de Osvaldo Pulese. Y vamos a escuchar Payadora, ¿no? ¿Primero era Payadora? Ah, Nocturna. Bueno, vamos a escuchar Nocturna entonces. Sí, vamos a escuchar Nocturna. Miren, acá hemos escuchado a Julián Plaza hace unos programas atrás, pero como lo ha pedido, vamos a escucharlo otra vez. Nocturna, una milonga del mismo Julián Plaza. Músicos invitados en este CD está Víctor Lavallén en el bandoneón, José Colangelo en el piano, Antonio Agri en el violín. Si quiere algo mejor, no lo va a encontrar. Miguel Bertero en el violín, José Bragato en el violonchelo, nada menos, Mario Fioca en la viola, Héctor Consoli en el contrabajo, Luis Colzani en la percusión, Juan Carlos Zunini en el teclado y Ricardo Domínguez en la guitarra. Con eso les digo todo. Vamos a escuchar Nocturna y al final de Nocturna nos vamos directamente a la pausa comercial, para después volver con más Simplemente Tango. We'll be right back.

Se hizo magia. Tuvimos un corte de corriente, un corte de energía eléctrica, así que sepan disculpar. Seguramente también se le habrán cortado la luz a muchos de ustedes. No han podido escuchar. Vamos a escuchar ahora el próximo tango que nos quedaba pendiente y después tenemos un bloque de primera con Francisco Canaro. Pero ahora, la orquesta de Aníbal Troilo, de Juan de Dios Filiberto, Quejas de bandoneón. Pareció, qué orquesta, la verdad. Bueno, Quejas de bandoneón de Juan de Dios Filiberto por la orquesta Aníbal Troilo. Como les decía anteriormente, primero vamos a ir a la consigna de hoy. Dice así: mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas. ¿Quién hizo este tango o cómo se llama? ¿Cuál es el título de este tango? Llama al 4455-800 y 4455-999. Contesta correctamente, deja nombre, tres últimos números de documento y juega por la pizza de patio de comida Los Lúpulos, las dos docenas de churros rellenos del churro loco y la docena de factura de panadería artesanal Miloja, pegadito a Vía Bariloche. Vamos a ir a este bloque de Francisco Canaro, en este caso con Carlos Pérez de la Riestra, más conocido como Charlo, en este hermosísimo tango que evoca un poco mi barrio y tiene por título Nieblas del Riachuelo. Ahí va. Fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Bueno, les aclaro una cosa, ya los títulos que, la verdad que no los controlé, así que es mi culpa, pero les digo, esta es una hermosísima versión, el cantor es Miguel Montero, con guitarras. El tema sí, es Nieblas del Riachuelo. Ya veremos después si pegamos alguna de las de todos los intérpretes que... Sí, bueno, este es un caso especial. Probablemente sea diga que es de Charlo y de Canaro. Pero vamos a escucharlo, porque es una muy linda versión. Miguel Montero, guitarras y Nieblas del Riachuelo. Nombro mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre su desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Bueno, en un momentito ya hacemos el sorteo. Está Delia y Ana. Si tienen tiempo, vamos a ver si podemos poner entre medio un par de tangos, un par de temas o tres. Vamos a ver, depende. Bueno, Dios mío, espero... No. Ana, Delia, ¿no? Y Marta, se agregó Marta. Me alegro muchísimo. ¿Contestó correctamente? Sí. Bueno, muy bien, Marta. Vas a jugar también entonces por toda esta... estos hidratos de carbono tan necesarios y deseados, ¿verdad? Vamos a ir a Francisco Canaro, a ver si la pegamos esta vez, al compás del corazón. Lindo tango, ¿eh? Muy lindo tango. A ver, Dios quiera, recemos. Bueno, como verán, repite el mismo tango. Vamos a ir al próximo, Tiempos Viejos. Esta vez estimo que sí, Francisco Canaro. ¿Te acordás, hermanos, que tiempos aquellos eran otros hombres más hombres los nuestros? Esas son las primeras estrofas, las primeras palabras de estos versos de Tiempos Viejos. Veamos, Francisco Canaro. Thank you. acordás, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombre lo nuestro? No se conocía coca ni morfina, los muchachos dientes lo usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, que tiempos aquellos, 25 abriles que no volverán? 25 abriles volver a tenerlo, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermanos, yo y vos solo para recordar. ¿Dónde están las mujeres aquellas, todas fieles de gran corazón, que en los bailes de la obra peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¿Y acordás, hermano, la rubia Mirella, que quiten lo diensen al loco Cepeda? Casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga la tienda. ¿Y acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba ruedas para verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo. Bueno, esta vez sí, ¿eh? Era Francisco Canaro entonces, y Tiempos Viejos. Vamos a escuchar otro tema por Francisco Canaro, Esta Noche Me Emborracho. La verdad que Canaro tenía ese estilo tan lindo, tan pícaro. Vamos a escuchar, después hay una milonga, esperemos que pueda escucharse bien esta milonga por Canaro, que lo hacía, la verdad que lo hacía espectacular. Pero ahora escuchamos Esta Noche Me Emborracho y rezamos un poquito para que podamos seguir escuchando el programa, porque el corte sigue y nosotros hacemos lo que podemos. Ahí va, ¿eh? Bueno, como verán, el corte de luz no solo es el inconveniente. Acá el inconveniente es que dice cualquier cosa. La verdad que dice cualquier cosa los títulos. Pero bueno, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Trataremos de encontrar algo para poder difundir. Ahí tenés algo, fíjate. Algo. ¿Tenés algunos tangos, no? Elegí alguno. Y decime de qué se trata, que lo difundimos y listo. Siempre Buenos Aires. ¿Quién es? ¿No dice quién es? Bueno, vamos a tratar de identificarlo. Si ustedes saben, me llaman y me dicen quién es el que le está interpretando y le damos un premio. ¿De acuerdo? 4455-800, 4455-999. Ahí va. Thank you. Bueno, este fue siempre Buenos Aires. Acá mi compañero que me, el que me tocó hoy, que le gusta este tipo de tangos modernos, más bien piazzolianos, este, siempre Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar otro que se llama Fuga y Misterio. Bueno, bárbaro, vamos a escuchar estos dos y después seguimos algo un poquito más clásico, pero está bárbaro, no me disgusta. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Bueno, estamos con la luz medio complicada, ¿no? Tenemos así, qué sé yo, que sí, que no. Pero, bueno, acá a gusto de mi compañero, que parece que es gustoso de Piazzolla, y muchos amigos míos que le gusta Piazzolla, lo escuchamos recién. Vamos a seguir ahora, ya casi llegando al final, con Roberto Goyeneche. Vamos a escuchar uno o dos temas, porque si no, vamos a, ya terminamos. Pero antes, el recordatorio que siempre hacemos acá en Simplemente Tango. Un 11 de octubre, como hoy, nacía Carlos Barrios. Tita Merelo en 1904.